Vamos a saludar en este día martes, que parece lunes, pero es martes. Me tengo que recordar que hoy es martes. Vamos a saludar a mis amigos de Seguime Chango Food Truck. Seguime Chango Food Truck en Plaza San Martín. Hoy tienen una promoción para vos espectacular. Sándwich de milanesa de carré de cerdo con papas rústicas, más bebida por 130 pesos. Vos decís, ¡ay, qué barato! ¿Sabés qué? Solo por hoy, 2x1. No, no se puede creer. Solo por hoy, 2x1. Comenzamos acá, Vivo a Vos. Hoy, sándwich de milanesa de carré de cerdo con papas rústicas, más bebida. Solo por hoy, 130 pesos y 2x1 en Seguime Chango Food Truck en Plaza San Martín. ¿Querés comer sobre ruedas? ¿Querés comer rico y saludable? Bueno, vení a comer a Seguime Chango Food Truck en Plaza San Martín o en cualquier punto de Capilla del Monte. ¿Eh? Así que ya lo saben, hoy una super promoción, sándwich de milanesa con carré de cerdo, con papas rústicas que están espectaculares, más bebida por 130 pesos. También vamos a saludar a mis amigos de Despensa y Carnicería Pequi. Despensa y Carnicería Pequi en Figueroa al Corte, esquina San Juan, a una cuadra de la Ruta 38. Despensa y Carnicería Pequi tiene las mejores ofertas para vos. Claro que sí. Anotá bien. 3 kilos de carne surtida por 300 pesos. 2 kilos de puchero super por 80 pesos. 3 kilos de asado surtido por 280 pesos. Pollo parrillero, más chorizo, más morcilla, total 2 kilos por 110 pesos. Leche en polvo, el kilo a 50 pesos. Medio kilo de fiambre surtido por 35 pesos. Y paladini por 90 pesos. Además, tenés gaseosas, cargas virtuales y mucho más en Despensa y Carnicería Pequi en Figueroa al Corte, esquina San Juan, a una cuadra de la Ruta 38. Despensa y Carnicería Pequi, representante oficial del Emporio de la Carne en Capilla del Monte. Comienza el mes de abril y tenemos taller de teatro en Viva Falucho, taller de teatro para jóvenes y adultos. Tenés los martes de 19 a 21 horas, la quinta temporada con Marcela Vallejos. La profesora Marcela Vallejos tiene a cargo los martes el taller de teatro en Viva Falucho de 19 a 21 horas. Hoy comienza y puedes hacer tu reserva al 3548-593791. 593791. Hoy inicio de clases, la primera clase es gratuita. Y mañana miércoles también seminario y taller de teatro para jóvenes y adultos dictado por Pablo Solís. Los miércoles de 20:30 a 22:30 a cargo de Pablo Solís. La inscripción al 3548-407837. Talleres de teatro en Viva Falucho. Qué importante, ¿no? Esto de que hayan dos profesores, dos estilos, dos formas de ver el teatro, dos formas de ver la realidad, y que vos tengas la posibilidad de o estar en los dos y comparar desde adentro, o poder elegir, ¿no? Yo creo que es muy bueno para la cultura cuando se dan estas situaciones, que en una sala de teatro hayan dos profesores, dos formas de ver el teatro, de llevar la escena adelante, me parece que es súper, súper positivo. Y para cerrar con este bloquecito de anuncios, te quiero recordar que el 21 y 22 de abril está el taller de tarot. El taller de tarot que lo va a dar Galo Vilches Cabrera, vamos a hablar esta semana con Galo, quien es el primer creador del tarot de Frida Kahlo. El primer tarot de Frida Kahlo en el mundo lo hizo Galo Vilches Cabrera, vamos a hablar con él esta semana. Va a estar acá en Capilla del Monte y el 21 y 22 de abril va a dar el taller en el Hotel Monte Cassino. Él es discípulo de Jodorowsky y de Mariana Costa. O sea, el tipo está trabajando con el tarot del litoral, está en estos momentos en Panamá, el otro día lo llamé, estaba en México viendo el taller de tarot de Frida Kahlo. Si vos querés saber un poquito más sobre Galo Vilches Cabrera, podés entrar en su página www.galovilchescabrera.ca, galovilchescabrera.ca, O podés escribir al siguiente correo, lili-242@hotmail.com. Lili-242@hotmail.com. Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Bueno, ahí pasó todo un set de anuncios, claro que sí, tenemos que anunciar a todos nuestros auspiciantes y a todos nuestros amigos que están comenzando a realizar los talleres. Sí, señor, comenzó ahora el otro Capilla del Monte, el Capilla del Monte que empieza a tomar los talleres, el Capilla del Monte que empieza ya a vivir más vida de pueblo. ¿Colocamos la cortina? ¿Suena la cortina hoy o se tomó el día? Ahí viene. Muy bien. Le damos la bienvenida a María de la Paz. ¿Cómo estás, María de la Paz? Hola, José. Hola a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Muy contenta, relajada con el fin de semana hermoso que tuvimos. Con la posibilidad de pasear un poco, de meterse al río, disfrutar el solcito. Muy lindo, contenta. Y también porque hoy vamos a dedicar el micro de Arte al Aire al color naranja, que es un color muy positivo, un color buena onda. Sí, ¿no? Un color que irradia energía. Exactamente, exactamente. Vamos a estar hablando de las cualidades del color naranja. Venimos hablando de las cualidades de los colores, te quiero contar que en el mes de abril los sábados en el taller van a estar dedicados al color. Es un taller corto de 4 encuentros los sábados por la tarde. Vamos a estar hablando y haciendo visualizaciones y práctica artística con los 7 colores principales. Vamos a hablar de los colores y las emociones, de los colores de la naturaleza. Algunas de las cuestiones que estamos compartiendo en este espacio los sábados a la tarde en el taller vamos a profundizar y hacer ejercicios con la práctica artística, con acrílicos y pinceles. Así que, bueno, están invitados los interesados, pueden comunicarse para tener más información. Me parece muy, pero muy bien. Y está bueno, ¿no?, que la gente que por ahí que le gusta este bloque se comunique con María de la Paz para tomar los talleres, para asistir, ¿no?, a los cursos, ¿no? Siempre, a veces nos vamos con todo el tema de los colores y nos olvidamos de decir la dirección, los horarios y todas las actividades que están realizando. Estamos comenzando un nuevo mes, entonces es propicio anunciar las agendas y hablar de las posibilidades, de las actividades que, como vos bien dijiste, empiezan como después de Semana Santa, empieza el año más para adentro, ¿no? Claro. Todos desde diciembre hasta ahora estuvimos para afuera saliendo, paseando, recibiendo gente. Bueno, ahora empieza el momento de mayor concentración, por decir de alguna forma, una vida un poco más de estudio, por ahí más introspectiva. Sí, el momento que también ya empieza el frío y viene el momento de entrar un poquito a la introspección. Así es. Así que, bueno, vamos a hablar del color naranja. Lo primero que yo te quiero preguntar es esto. Pregunte nomás. Si yo te digo color naranja, sí, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El sol. Color naranja. El sol. ¿Y si te digo color amarillo? No sé, un pollo. Me desconcertaste, José. ¿Pero qué crees que la respuesta esperable era una naranja? Nadie escuchó esto. Ya, bien. Vamos de vuelta. No, está bueno porque todo lo que compartimos en este espacio conecta con la subjetividad, con lo cual las respuestas son impredecibles. Y claro. Esto es lo interesante, buscar la singularidad dentro de estas propuestas que estamos haciendo, de esta información que estamos compartiendo. Por eso también se pone muy interesante cuando los oyentes participan y nos cuentan también las cosas que ellos están pensando, las asociaciones que hacen con cada uno de los colores, enriquece este material que estamos compartiendo. Normalmente, bueno, no sé si decirlo normal, pero la mayoría de las veces cuando vos decís color naranja, a la persona se le lo que piensa es una naranja. Si te digo color verde, ¿en qué pensás? En una acelga. En una acelga, está muy específico. Bueno, normalmente el color verde se asocia con la naturaleza. Ah, acelga, está bien. Bueno, pero una acelga, una naturaleza, una selva podría ser, una cosa un poco más extensa. Y soy director una extensión de verde. ¿Ah? Veo cosas puntuales. Cosas muy puntuales. El sol está más relacionado con el color amarillo. Si bien la visualización de hoy... hablamos del sol también. Eché a perder el programa, está, por favor. Estamos ahí, ¿no? El naranja y el amarillo son colores lindantes en este espectro del arco iris del que estamos conversando, sí. Del que venimos conversando en estos días. Hay una mínima distancia entre el amarillo y el naranja. Hay un punto donde el naranja se torna amarillo o el amarillo se torna naranja. Pero normalmente, de esto te quería hablar para arrancar, el naranja se lo asocia rápidamente con una naranja. Es un color imagen. Claro. Lo mismo que el verde. Son colores que nos hacen pensar en cosas cotidianas. Cuando nosotros hablamos del rojo, del amarillo, del azul, el índigo, el violeta, son colores más abstractos. No se nos viene inmediatamente una imagen. Uh-huh. Yo te digo, por ejemplo, por dar ejemplos de colores imágenes, el color piel, el color durazno, el color tierra, son colores imagen, son colores que los vinculamos con cosas de la experiencia cotidiana. Esto ocurre con el verde y con el naranja. Normalmente, cuando uno dice color naranja, pensás en la fruta, que es bien, bien naranja. Bueno, esto como para hacer un primer comentario sobre este color, vamos a hablar de varios aspectos del naranja. Me gustaría invitarlos a hacer una visualización, como la vez pasada, para todos los que nos están escuchando y que quieren participar, para conectar con el color naranja, para imaginarlo, y luego están invitados a compartir las imágenes, las sensaciones, todo lo que ustedes asocian con este color. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muy bien, entonces voy a invitar a todos los que quieran participar a que se sienten cómodamente en una silla, las piernas sin cruzar, la columna derecha, la cabeza erguida pero en una posición cómoda, que dejen caer los brazos a los costados o sobre el regazo, que respiren, aflojen la mandíbula, cierren los ojos. Imaginen que el sol se pone y todo el cielo se enciende de un tono naranja brillante que tiñe todo el paisaje a mi alrededor. Veo algo que parece ser un lago, que reflejando el cielo se ve anaranjado. Me zambullo en el naranja, nado, me sumerjo. ¿Qué temperatura tiene? El naranja no ofrece resistencia. Me deslizo. Abro la boca y pruebo unas gotas de naranja. ¿Qué gusto tiene? Intento tomar un poco de naranja en mis manos, pero no lo logro. Se esparce y cae. ¿Qué peso tiene? No sé si es agua o aire. Es tan ligero. El naranja se eleva. No sé si son gotas o chispas. Me rodean y se mueven en torno a mí en una especie de danza. Estoy rodeado por una danza de gotas o chispas naranjas. ¿Cómo es el ritmo de esa danza? Me da mucha risa. Para no marearme, me siento y respiro. Dejo ir al naranja. Estamos con el color naranja, sí señor, sí señora. Cuando usted mire el sol y diga qué naranja que está el sol, yo le voy a decir no, no diga eso, qué amarillo que está el sol. ¿Ah? Ya, uno aprende cosas, ¿no? Porque después traslada estas tonteras que uno tiene a los niños, después los niños lo dicen en la escuela y les va mal. Y después la culpa de quién es del papi. Entonces, el sol también es naranja, José, está perfecto. Ah, qué bueno. El color naranja, vamos a hablar de su ubicación en el cuerpo. Muy bien. El color naranja en el cuerpo corresponde al chakra sacro o Svadhisthava y está en la parte baja del vientre, ¿sí? Un poco más abajo del ombligo. ¿Cuáles son las funciones de este centro energético naranja? La libertad, el placer, la creatividad, la energía sexual, la energía creativa. Es el elemento de este color naranja es el agua. Y posee una fuerza activa, radiante, expansiva. Es cálido y estimulante, dinámico, energético. Transmite amabilidad y diversión. El centro del placer en el cuerpo y de la creatividad. Es un lugar de unión de nuestros aspectos femenino y masculino también. Y la creatividad en ese sentido, cuando nosotros podemos integrar los opuestos, unir, integrar y crear algo nuevo. Vos estabas hablando antes de las opciones de los talleres, cuando hay dos opciones o más opciones. Esto también tiene que ver con el color naranja. El color naranja puede ser un color, es el color de Mercurio, un color que puede pensarse como puente, como unión de cosas diversas, y de esa unión surgen conexiones y cosas nuevas. Es un color sociable, al ser un color vinculado a Mercurio, el mensajero de los dioses, es un color de la sociabilización, de las relaciones, de los vínculos interpersonales y de los vínculos de distintas cosas, de la diversidad, ¿no? Los puentes, las conexiones. Ahora qué loco, ¿no? Estaba... Me están escribiendo acá en nuestra página de Facebook, José Andrés Ubeira Ponce, Viva Voz FM, y en nuestro Facebook también, y en nuestro WhatsApp, que qué loco que los dos candidatos ocuparon colores que son como pum para arriba, ¿no? Macri el amarillo, que ya lo vimos el otro día, y Scioli con la ola naranja. Exactamente. Es una forma de transmitir esta energía creativa. Ahora, un azul... Así como lo que hablábamos, que el azul da como a una persona seria, una persona que da tranquilidad. Pues no, es lo no, que era, no era la propuesta de ninguno de los candidatos. Claro, ninguno de los dos era serio. No, bueno, no me acuerdo Massa. Massa era más azul, me parece. Nada, Massa era celestito. Bueno, pero de cualquier medio manera virgen creo de que lo que estaba en el ambiente era, venimos de 12 años de una situación... Y lo que estaba en el ambiente como opción era un cambio, algo nuevo. Claro. Y tenía que ser amarillo o naranja. Y esos son colores que tienen más que ver con aspectos dinámicos. El naranja especialmente con la creatividad. El amarillo también, pero de distintas formas. La vez que viene lo vamos a ver. Bueno. La libertad de la creatividad del naranja tiene que ver con la libertad. ¿Qué es lo que bloquea este chakra? ¿Qué es lo que bloquea esta energía? La culpa. ¿Cómo sería? Cuando yo quiero hacer algo, estoy inspirado a llevar a cabo algo, algo que se me ocurre y me parece, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, esto no es para mí. La culpa que también inhibe el placer. El color naranja es un color vinculado a la libertad de crear con placer. Y eso hay veces que cuesta, porque uno tiene muchos mandatos o creencias limitantes. El color naranja sería estimulante para superar esas barreras y darme a la creación, entregarme a la creatividad y al placer de sentirme creativo. Que uno muchas veces también se autoboicotea, se me ocurre algo nuevo, algo para hacer, y empieza con todo el sabotaje interno, ¿no? El color naranja podría ser un color propicio para estimular, llevar a cabo esas cosas, esas ocurrencias, ¿no? Que digo, ay, me gustaría probar, no sé, hacer un taller de cocina. No, pero que tenés que ocuparte de otras cosas, vas a perder el tiempo, ¿no? No, como... Esa culpa de conectarme con algo que me dé placer, porque sí. Uh-huh. Eso estaría estimulando el color naranja. Tengo una amiga que dice, cuando querés algo, mentalmente, pintalo de naranja. Que sería como liberarlo de toda culpa. ¿no? Pintalo de naranja, podés focalizar tu deseo en eso. ¿Se te ocurrió? ¿Lo querés? Pintalo internamente de naranja. Date la libertad de inventar algo nuevo, de crear esto que se te ocurrió, puede ser. Con esto tiene que ver el color naranja, es súper positivo, es uno de los colores que menos resistencia produce, tiene una aceptación total. Hay gente que dice, no, a mí el rojo, muy chillón, el amarillo, aborrezco. Hay colores que despiertan cierta resistencia. El naranja es un color que tiene mucha aceptación. Perfecto, perfecto. Perdona que no me meto tanto, pero me siento... Le cuento a los oyentes, estoy sin auriculares acá en el estudio, entonces estoy muy atento escuchando y es muy distinto cuando uno está con los auriculares. Son cosas que uno se va poniendo viejo y se pone medio mañoso. Jaites, ¿no? Le llaman, que si no tengo los auriculares como que siento que estoy en el espacio. Color naranja, ya sabes, es tanto como el color amarillo y el rojo. O sea, si querés pasar desapercibido, no te pongas naranja. Es un color llamativo. Si sos mala onda, no te puedes colocar naranja. Porque el naranja es como el... Sería un poco controversial. Claro, o sea, si yo veo a alguien con remera naranja y buena onda. No, soy mala onda. No, ponte... Claro. Si te pones una remera naranja, tal vez vas a tener que sonreír. Sacar afuera más tu mala onda si querés que la gente no se te acerque tanto. Claro. El naranja es un color que se vincula con la amabilidad. Entonces te ven con la remera naranja y te van a venir a saludar, te van a venir a hablar, van a decir... José está buena onda, entonces si es el color azul es el color complementario del naranja. Bien. Más adelante vamos a hablar de los pares de complementarios, son los colores que en el círculo cromático están enfrentados. Tienen la característica de que cuando se unen uno al lado del otro, el azul y el naranja o los pares de complementarios, cada color vibra de como exacerba la vibración del color. Estar junto a su opuesto complementario exacerba la vibración del color. O sea, el naranja, una naranja en un cielo azul brilla muchísimo más que si estuviera en cualquier otro lado, ¿no? El cielo azul al lado de un marco naranja tiene una vibración activada. Y de la misma forma que los opuestos complementarios exaltan uno a otro la vibración, si los mezclo cuando estoy pintando, mezclo azul y naranja, los neutralizo, lo que obtengo son tierras de colores. Esto es más específico de las cuestiones de la pintura. Ajá, perfecto. Bueno, ¿te quedó claro vos que estás escuchando en tu casa? A ver, Marcelita, ya llegó nuestra amiga Marcela Vallejo. ¿Con qué color viene hoy día? ¿Naranja? No, amarillo y negro. Bien. Amarillo, buena onda. Amarillo, pum, para arriba. Y el negro es como para poner solemnidad, ¿o no? Un poco de seriedad. Un poco, claro, es la profesora de teatro, entonces viene a anunciar el taller, no puede venir así como... La clave amarillo-negro igual es una clave muy activa, ¿no? Son dos colores también que tienen un muy fuerte contraste. Vamos, la contractada. Ahí está nuestra amiga Marcela Vallejos, que ya está en cosa de minuto, va a estar en el aire contándonos sobre el taller de teatro. María de la Paz... me parece espectacular todo esto que has contado. Ya nos quedó claro que el sol no es naranjo, sino que es amarillo. Pero siempre, José, en el atardecer el sol es naranja. Sí, a veces en el arrebol llega a ser violáceo. Por eso. Claro que sí. Así que, ¿querés repetir dirección, número de teléfono y talleres que tenemos en puerta? Cómo no. En abril, como siempre, continuamos los días miércoles con horario de taller para proyectos personales. Los miércoles por la mañana de 10 a 12 y media y por la tarde de 15 a 17:30. En ese espacio cada cual va desarrollando lo propio, ¿sí? Es un espacio más para proyectos personales. Y los sábados los estamos dedicando a talleres cortos. En el mes de abril, el mes de mayo, el mes de marzo estuvimos hablando del taller de mandala. El mes de abril lo vamos a dedicar al color. Los cuatro sábados de abril van a estar dedicados a los colores. Cada sábado con visualizaciones de los colores y ejercicios de la práctica artística, con pintura, con acrílico. Es un taller lindísimo, vamos a estar hablando de los 7 colores principales, algunas de las cosas que estuvimos compartiendo acá. Vamos a estar hablando de los colores y las emociones, algo que compartiremos acá más adelante. Vamos a hablar de los colores y la naturaleza, los colores y las estaciones del año. Es un taller muy lindo de color que está destinado a quienes ya están con su práctica artística, que tienen experiencia. Hay gente que viene por ahí que hizo la carrera de Bellas Artes, o pintores, o arquitectos, y también para diseñadores, también para cualquier persona que tenga la inquietud. Los ejercicios son muy sencillos, y tener una conciencia de las energías, de las cualidades energéticas de los colores y de lo que nos sugieren a nosotros mismos, algo de la psicología del color, que es lo que estamos compartiendo en este espacio, sirve no solo para expresarme en la práctica artística o expresar en la comunicación, esto que vos siempre es un punto que te interesa tanto, la política, la comunicación en general, las marcas, uh-huh. que es lo que nos dicen a través de los colores. Es interesante para la experiencia cotidiana. Incluso hay muchos nutricionistas que están muy abocados a ver los colores de las comidas que ingerimos, porque el color, las vibraciones del color, en nuestra experiencia cotidiana, cada cual nos trae determinadas cualidades energéticas, determinados aspectos. Cuando nos preguntamos por eso, que muchas veces lo hacemos de forma automática, bueno, ahí hay un mundo de herramientas, ¿no? De lo que nosotros, de los colores que queremos elegir para nuestro entorno, para nuestra ropa, para la vida, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ah, digo el número de teléfono. Dale. Él es, tiene WhatsApp, 3548-576166. Perfecto. María de la Paz, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta el próximo martes. Y como el color naranja es un color que está bien arriba, nos vamos con Up, Up de Coldplay. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the poison takes away the pain. Up and up, up and up. Saying, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, say, we go. Get it together, I know we're gonna get it. ya estamos de regreso. Cuando son 12 horas 36 los minutos, yo les anuncié que hoy día iba a ser así. Hoy, pim pam pum, ¿ah? Pim pam pum, ya la bolsa. Claro, no trabajamos el viernes, no trabajamos el lunes. Se me juntaron los estudiantes, se me juntaron las clases de color, se me juntaron las clases de teatro y rompieron la consola. Ya quiero saber los que vinieron el fin de semana. No, ya estoy mandando carta de documento. Qué linda que está la revista Indicios. La muestro a la cámara que no tengo. Qué linda que está, de la Junta Municipal de Historia y Geografía de Capilla del Monte. Realmente, mira Pablo, vos que te gusta la historia de Capilla del Monte, mira, acá tenemos mucha, mucha historia de nuestra querida Capilla del Monte. Estoy con mi amigo Pablo Solís, que hoy no tiene micrófono. ¿Ah? Hoy, sí, ahora le abro el micrófono a mi amiga Marcela Vallejos, que da la mejor clase de teatro de los martes. Sí, la mejor si, de todas. Si vos vas a tomar clases de teatro un martes, tenés que tomar con Marcela Vallejo. Y la mejor clase de los miércoles la da mi amigo Pablo Solís. ¿Cómo? Tengo que quedar bien con todo el mundo, ¿no? Claro, y sí. Y sí, es la idea. ¿Cómo estás, Marcelita? ¿Todo bien? Sí, la verdad que bien, José. Qué bueno. Después del fin de largo uno respira y toma energías, así que estamos con todas las pilas para esta noche arrancar el nuevo taller de teatro. Quinta temporada. Quinta temporada, exactamente. ¿Cuánto desafío? Cinco años ya que comenzó con las clases de teatro, sí. Y sigue apostando fuertemente por las clases de teatro, ¿no? Exactamente, y ahí vamos. Cada año mejorando, cada año viendo diferentes cosas.